Hola una vez más. Bienvenido, bienvenida al segundo día de este curso para evitar relaciones tóxicas. Me da mucho gusto que estés aquí queriendo estar en relaciones positivas, saludables y amorosas, aprendiendo cuáles son estas conductas y situaciones que debes de detectar para no permitirlas nunca en tu pareja. El día de ayer platicábamos cómo las falsas creencias que fuimos adquiriendo durante a lo largo de nuestra vida nos han confundido y distorsionado cómo debemos de relacionarnos. Pero espero que después de este curso te quede muy claro cuáles son las situaciones por las cuales no debes de negociar. El día de ayer hablábamos de la primera conducta nociva, que es el control. El día de hoy quiero platicarte de la segunda, que son las reacciones agresivas. Las respuestas agresivas frente a las diferencias que existen entre ambos no deben ser aceptadas por ningún motivo. Evidentemente no se debe permitir ningún tipo de violencia física. Hablo de sujetar, de pegar, de empujar. Y las agresiones no solamente son un golpe o un empujón. También son cada insulto, hablarte con desprecio, falta de respeto, grito o amenaza. Todas son conductas destructibles, intolerables. Toda respuesta agresiva es una falta de respeto hacia ti y causa un enorme daño en la pareja. No permitas que cruces el límite. Quizá tenga que buscar ayuda para comunicarse de una forma asertiva si esto llega a ocurrir. Muchas personas justifican que tal vez esté enojado, que llegó estresada del trabajo, que tiene muchos problemas, pero créeme que una persona sana mentalmente, a pesar del estrés, del enojo, nunca te va a agredir. Nadie puede hacerte sentir menos. Debes saber lo que vales y si es necesario manifestárselo a los demás. Tu pareja no tiene derecho a hacerte sentir mal y mucho menos de destruir tus emociones. El maltrato psicológico no hace parte de una relación. En este caso también existe la infidelidad. También es tomada como una agresión. Y nos referimos a ser la otra o el otro. Hay un dicho que dice, ningún hombre vale tanto como para tener dos mujeres y ninguna mujer vale tan poco como para ser la segunda. Y eso también aplica para el hombre. Date tu lugar y no aceptes formar parte de ningún triángulo amoroso. Las relaciones sexuales por obligación también son parte de la agresión. Estas personas no aceptan nunca un no en la intimidad y no respetan las limitaciones al momento de ir a la cama. Consideran que su pareja está ahí para cumplir todas sus fantasías sexuales y las obligan a hacerlo. Parece una obviedad, pero muchas mujeres se someten a estos maltratos por creer que es parte del amor que le deben. Tu cuerpo y lo que hagas con él es tu decisión, más allá de que estés en pareja. Si realmente es una relación seria y sana, debe respetar que no quieras participar en un trío o solo tener sexo esa noche. Nunca debes permitir en una relación que te obliguen a hacer lo que te ocasiona daño o no deseas. Aceptar desde el inicio cualquier actitud agresiva permite a la pareja avanzar cada vez más en sus ataques. Su control emocional hace que conozca claramente tus debilidades y que intente manejarte con ellas. La culpa o la vergüenza de las personas agredidas en ocasiones las convierte pues más vulnerables. Se quedan calladas con lo que sucede y hasta se sienten responsables de la situación. Por tal motivo, ante la primera señal debes alejarte y terminar todo contacto. Ser determinante aquí es primordial. Como lo dije anteriormente, ante la primera señal de agresión, sea una levantada de voz, sea un insulto, aléjate por favor y termina todo contacto. Si solo estás saliendo con esta persona, bloquéalo, elimínalo del WhatsApp, de tus redes. Si estás en una relación, por mucho que duele, termina esta relación. Dolerá por un momento, por las expectativas que tú creías, pero si tú sigues ahí justificando y llevándote guiar por el autoengaño, el dolor va a ser más fuerte y más difícil de superar. Este es muy especial y muy evidente, porque se da muy seguido, desgraciadamente más de lo que se piensa, y no solamente con las agresiones de golpes, como lo he mencionado. Entonces, estate muy alerta, siempre con tus antenitas bien puestas. Y obviamente se menciona más del hombre hacia la mujer, pero también existe la violencia de la mujer hacia el hombre. Existen relaciones donde la mujer es un poco neurótica, histérica, donde al discutir avienta platos, grita, insulta. Entonces cuida mucho tu ser, cuida mucho tu cuerpo, cuida mucho tus emociones, porque son parte de ti y es lo único que tienes. Quiero agradecerte por estar el día de hoy conmigo. Te espero el día de mañana con la tercera conducta que no debes de permitir en una relación. Te abrazo con el corazón y deseo que tengas muy bonito día. Nos vemos mañana.